Bienvenidos a un podcast de un breve resumen de los 10 mejores lugares turísticos que tiene Nicaragua. Anímate y empaca tu mochila para disfrutar con tu familia y amigos. Si todavía no tienes idea dónde ir, aquí te presentamos una lista de destinos para visitar Nicaragua. En el top 10 se encuentra Aguas Agrias. El agua cristalina y la gran variedad de flora y fauna es lo que más impresiona a los turistas que visitan la Reserva Natural Río Manares de Aguas Agrias. Como número 9 está la Reserva Natural Volcán Mombacho. Se ubica al sur de la ciudad de Granada. La belleza de sus paisajes y la riqueza de su flora y fauna hacen que este lugar sea un sitio único, que además cuenta con un clima muy agradable. En el top 9 encontramos al volcán Masaya, que es uno de los principales atractivos turísticos de Nicaragua. Está activo y recibe miles de visitantes de todo el mundo. En el horario diurno la visita cuesta 100 córdobas extranjeros y 30 para nacionales. Como número 7 tenemos Little Corn Island. Sus arenas blancas, aguas color turquesa, hacen que este paradisíaco lugar. Las bondades naturales con las que la playa goza, esta isla es catalogada por tener las mejores playas de Nicaragua. En el número 6 está el Cañón de Somoto. El espectacular cañón es uno de los sitios en Nicaragua que ofrece un escenario único en el que se conjuga el entretenimiento y la apreciación de nuestros recursos naturales. En el número 5 está la Laguna de Apoyo. En el 2018, la Laguna de Apoyo fue calificada por National Geographic como uno de los lugares más bellos para bañarse en todo el mundo. En el número 4 se encuentra la Isla de Ometepe. La magia de la Isla de Ometepe te roba el aliento desde que subís al ferry en San Jorge y empezás a admirar la imponente belleza del gran lago de agua dulce de Nicaragua y de los volcanes Madera y Concepción. En número 3 está San Martín en el Cerro Negro. La adrenalina y emoción generada por el deslizamiento en una tabla sobre las faldas del imponente y hermoso volcán Cerro Negro es lo que realizan muchos turistas nacionales y extranjeros al visitar este volcán. En el número 2 se encuentra San Juan del Sur. En el Pacífico de Nicaragua se encuentra la espectacular Bahía de San Juan del Sur, un destino turístico que es reconocido a nivel nacional e internacional por su belleza y escénica, la calidez de su gente y porque ofrece diferentes alternativas de recreación para sus visitantes. Y en el número 1 se encuentra el Salto de la Estanzuela. A solo 6 kilómetros del casco urbano de la pujante ciudad de Estelí, el ya bien conocido Salto de la Estanzuela se luce en estos días con su caudal renovado por las lluvias recientes.